tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, como habéis escuchado cuando es la una en punto de la tarde. Como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de una a dos de la tarde. Y tengo aquí a mi lado a Roberto Zanón, compañero. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Has cambiado de ubicación, ¿no? Sí, curiosamente es el primer programa del Bueno, el Feo y el Malo que hago aquí en el set, ni cómo se llama, con las carchofas aquí. Esto es un hábitat nuevo para mí, en vez de estar al otro lado del cristal. Claro, como nos falta Ángel Ramiro, que está de vacaciones por Italia, los controles tenemos al gran David Ramírez. Campeón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vais? Pues mira, aquí encantado de que estés ahí controlándonos un poquito. Lo mismo digo. Ya verás qué música más buena tenemos para hoy. Hombre, además es lo que dijimos el otro día, que esta es la canción de nuestra infancia, las canciones de los 80. Sí, sí, correcto, correcto. Pues nada, como bien ha dicho David, si recordaréis, hemos estado haciendo un barrido por los Oscars de los 80, por las bandas sonoras nominadas. Estas semanas atrás dedicamos el programa a los años 80, 81, 82, 83, 84, 85 y hoy nos centraremos en los años 86 y 87, dos años en los que hubo de todo un poquito, como podréis escuchar, o mejor, degustar, casi diría yo, porque las bandas sonoras son buenísimas a lo largo de este programa. Y como tenemos tanta música, porque hoy sí que va a ser un poquito el programa largo o no, tenemos 40 minutitos de música porque creo que merecía la pena, pues vamos a meternos un poquito en harina. Pero antes, Roberto, informas a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros. Pues sí, tenemos el blog del programa, bfmbsos.blogspot.com, y hay que decir además que después de la trifulca que tuvimos con Mega Upload, que se nos fueron todos los programas al garete. Cierto. Bueno, después del trabajo duro de Norma, ya hemos conseguido volver a subir todos los programas a otro sitio, que bueno, si visitáis el blog, pues os diremos dónde están. Pero ya esperemos están todos ahí. Esperemos que no se cierre este tampoco, ¿no? Esperemos. Este es un poco más legal. Vale. Habéis sido de legales ahora, muy bien, muy bien. Archive.org. Pero bueno, los enlaces están en el blog. Tenemos el correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, ahí serán bien recibidas. Y como no, el método tradicional que nos gusta escucharos vuestras voces, 96-250-4508. Ya sabéis, cuando queráis, cogéis el teléfono, nos llamáis y hablamos un ratín. ¿De música, de películas? Por favor. O de lo que sea. Bueno, vale. Pues nada, David, Roberto, ¿estáis preparados? Sí, señor. Pero que la audiencia también, porque venga, subid el volumen de los aparatos, porque chicos, ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con ese sumario. Vamos con el Roberto. Como hemos dicho, tenemos una gran selección de los años 86 y 87. Sí, sí. Y me gusta cómo lo hicisteis el otro día, así que vamos a hacer como una alineación, porque vamos a tener el programa a nada más y nada menos que Jerry Goldsmith. ¡Hey! Leonard Rosenman. ¡Toma ya! James Horner. ¡Bien! Ennio Morricone por ¡Hala! Duplicado. ¡Bien! John Williams también por duplicado. ¡Bien! Herbie Hancock. ¡Hombre, quién es ese! Y el gran Ryuichi Sakamoto. ¡Ay, oh, todo! Así que ya veis que tenemos un programa bien cargadito, ¿eh? Sí, y como siempre, pues finalizaremos con una canción, pero como viene siendo habitual en estos programas, pues también empezaremos con una canción. Y en este caso empezaremos con Top Gun y acabaremos con una que no se ha escuchado nunca. No, vamos a anticipar. ¿Qué va? Está... Una novedad aquí, sí, en Radio Buñol. ¿Sí? ¿Sorpresa? Guardamos la sorpresa para final. ¿Quién ganó el Oscar en 87? Os tenéis que quedar una hora para descubrirlo. Correcto. Un poquito más, quizá. Ahí será todo el programa, que no es poco. Pero con la canción que ganó en el 1986, vamos a comenzar el programa, Roberto. ¿No? Pues sí, vamos. ¿La presentamos o la ponemos así? Vamos a ponerla. Ponla ya. Luego hablamos un poco. Pues vamos a ponerla. De guapines. Venga. Yeah. Qué bonito el principio. Sí, pues ahí teníamos ahí el primer tema, la primera propuesta de hoy, la canción de Top Guns. Muy Kiss FM, ¿no? ¿Esto? Sí, sí, Ídolos del Aire. Claro, es que está Tom Cruise por medio y tal. Es verdad, ¿no? Es verdad. Top Gun, hay Tom Cruise, Val Kilmer, Anthony Edwards, Tom Skerry, Michael Ironside y ella, Kylie MacGillis. Kylie MacGillis, bueno. Una Kylie MacGillis preciosa la película, que luego sí que desapareció un poquito. Sí, pero mucho bueno. Guapete para solo una mujer, ¿no? Correcto, correcto. Estos chuletes del aire, ¿eh? Nada, sí, y el compositor de esta canción, Take My Breath Away, es Giorgio Moroder, que también le hemos puesto por aquí. Sí, es un asiduo. Y sobre todo ha sido a los Oscars, ¿eh? Sí. Es que tiene imán. Sí, sí, cada vez que hace algo, pues es recompensado. Pues nada, vamos a meternos un poquito ya también en lo que es la música en sí, las partituras. Y en este caso, pues con una que a nosotros, Roberto, nos gusta especialmente. Sí, ¿eh? Por varios motivos. Uh-huh. Hablamos de compositor Jerry Goldsmith, uh-huh. Y eso ya pues es un sello de calidad, pero si además decimos que está Gene Hackman de protagonista, correcto. Pues ya te añade otro plus, uh-huh. Y si encima te hacen una película de baloncesto, pues ya nos toca... Ya nos gusta más, ¿eh? Enteramente, ¿no? Entonces, por estos tres motivos, Hoosiers, uh-huh. Más que Ídolos, que el director es desconocido, David Anspach, pero que, bueno, es una película que está muy bien y encima con estos tres alicientes, pues, uh-huh. Se nos gusta especialmente. Pues vamos a escuchar el mejor lanzamiento de Jerry Goldsmith, de la película Hoosiers. Ahí estaba Hoosiers, Más que ídolos. Correcto. Banda sonora compuesta por Jerry Goldsmith. Y este fue uno de los nominados del año 86. Correcto. Este no ganó. Se nota la época, de esta banda sonora. Sí, además es un Jerry Goldsmith un poco diferente. Él es, sí, se caracteriza por ser un gran sinfonista, un orquestador. Pero aquí hemos podido ver cómo utiliza bien la música sintetizada, ¿no? Eso es. Y habla mucho de la versatilidad de la que ya nos hemos hecho eco aquí en El Bueno, Feo y el Malo de Jerry Goldsmith. Uh-huh. Pero vamos con el siguiente de los nominados. Tampoco ganó. En este caso es Leonard Rosenman. Y compuso la banda sonora de la película Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra. Sí, es esta que van a la Tierra con las ballenas y todo eso. Uh-huh. El señor Spock, Capitán Kirk y compañía. Uh-huh. Película dirigida por Leonard Nimoy, que es el señor Spock. Efectivamente. Correcto. Gran fan de... para los que sigan Big Bang Theory. Uh-huh. Sí. Gracias a esa aparición. Y antes de escuchar un poquito el tema, Leonard Rosenman, ese que en sus inicios fue profesor de piano, ¿no? Un poquito. Sí, Leonard Rosenman, que además fue alumno de Arnold Schoenberg, uh-huh, el compositor dodecafonista, uh-huh, conocido en música clásica, y que es un clásico. O sea, esta es una de sus últimas bandas sonoras, pero que este hombre, pues su primera data del año 1955, La, uh-huh, tela de araña, para Vincent Minnelli, y que, bueno, tiene bandas sonoras de películas tan conocidas como Rebelde sin causa, Al este del Edén, Confidencias de mujer, Viaje alucinante, o la mismísima adaptación de Barry Lyndon. O sea, la música adaptada que aparece en Barry Lyndon la adaptó Leonard Rosenman. Uh-huh. O sea, y también tuvo la suerte de hacer la banda sonora del Señor de los Anillos, la de dibujos. Exacto, la dirigida por Ralph Bakshi en el 78, que es una pena, uh-huh, que no cubre todos los tres libros porque está inacabada, pero que es muy buena, está muy bien. La versión está del Señor de los Anillos. En esta ocasión, pues fue su penúltima banda sonora, uh-huh, la última sería Robocop 2, uh-huh, y fue nominada al Oscar. Esta de Star Trek 4, Misión Salvar a la Tierra. Pues vamos a escuchar el tema principal de esta Star Trek 4. Estaban señor Spock y compañía. Total, hemos escuchado el tema principal de, de Star Trek, Misión Salvar la Tierra, música compuesta por Leonard Rosenman. Y nada, pues vamos a con el siguiente de los nominados. En este caso es James Horner. Qué bueno este tema que va ahora. Sí, madre sí, mía. Que fue nominado con la película Aliens. Madre mía. De, el regreso. De James Cameron. La verdad que fue una película que tuvo su cierto éxito, Roberto. Sí, bueno, la segunda parte de la saga, ¿no? Uh-huh. La primera era Alien, el octavo pasajero. Uh-huh. Y esta, pues, hace muy bien en llamarse Aliens, porque uh-huh. vamos... Hay más de uno. Es la primera con un alien. Tenía, o sea, daba mucho juego durante toda la película, ¿no? El misterio de por dónde saldría, dónde, uh-huh. dónde estaba, en fin... Y en Aliens, hay aliens por encima de la cabeza, vamos. Hay mucho Charlie, unos mucho cansinos. Sí, sí, sí. Pasamos de una película así de misterio-terror, ¿no? A una de terror-acción, eso por, es. Por así decir. Correcto. Uh-huh. Y el tema que vamos a escuchar es el rescate de Ripley. Ripley es Sigourney Weaver, la actriz protagonista, que bueno, que tiene que vérselas con unos cuantos bichejos un poco asesinillos, ¿no? Sí, es curioso la transformación de Ripley, ¿no? De la primera, uh-huh. que era que se veía una mujer así con rasgos de mujer, ¿no? Uh-huh, y uh-huh. no sé, esa femineidad y en Aliens aparece como un verdadero marine ahí uh-huh. ciclada. Es que claro, encontrar un alien cambia mucho la vida de uno. Sí, ¿eh? Sí, totalmente, sí. Es como tener un hijo, ¿eh? Claro. Me dice, claro, tener un hijo todo. Te cambia la vida. También, joder, lo que te cambia la vida es encontrar un alien, es verte con no un alien. Cuento, no ¿eh? Te cuento nada. Hombre, sí, sí. A lo largo de toda la saga siempre está esa relación, ¿no? De amor odio uh-huh. entre Ripley y los aliens, ¿no? Eso incluso es. Se dan sentido un poco, ¿no? Hay algunas sagas, algunas películas posteriores que tienen incluso un cierto componente sexual, ¿no? Uh-huh. Ya veremos a ver Prometheus lo que nos depara. Sí. Qué miedo me da. Uy. Bueno, pues vamos a escuchar en este caso El rescate de Ripley, música de James Horner, en la película Aliens, nominado al Oscar en 1986, pero que por supuesto no ganó. Todavía nos queda un poquito para saber quién ganó. Qué miedo. Uy. bueno, qué miedo, pues, qué sí, final más abrupto. Sí, total, y teníamos este corte enérgico donde los haya, donde hemos podido ver a un Jay Horner que utiliza a Roberto con mucha asiduidad su instrumento favorito. ¿Cuál? ¿La trompa? Porque es Horner. No, la trompa no. ¡El yunque! Ah, y mira, ¿el yunque? ¿Qué es el yunque? Pues mira, es un trozo de hierro al que dándole golpecitos o mandobles con otro trozo de hierro, Roberto, pues hace un sonido característico y seco como ¡cac! Se utiliza mucho en los percusionistas con Horner parecen carpinteros. Tienen mucho trabajo, bueno, herreros, pim, mejor pam, dicho. Pam, pim, pam. Sí, o ganaderos, porque también escucho cencerros por ahí. Había de todo ahí en cuanto a percusión se refiere, ¿eh? Sí. Yo creo que los bichos venían con el cencerro atado al cuello, ¿eh? Clink, clink, clink, clink, clink. Pues nada. ¿Cuánto alien? Sí. Después de escuchar este rescate de Ripley, de Jim Horner, pues nos vamos a la que para muchos... Espera, no te vayas todavía, que... ¿Aún hay más? La canción, que hay una llamada. ¡Hola! ¡Hola! Hola. ¿Qué dices? Buenas. Oye, ¿no sabéis lo que es el yunque? ¿El yunque? Sí. Te lo has explicado muy bien. ¿Sí? Ah, claro. Oye. Dime. Mira, soy Vicen. Dime, Vicen. Que es que resulta que el sábado pasado... Sí. La penúltima obra de banda sonora que tocasteis... Sí. No sé cómo se llama, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba? La que me gustó semana, mucho. Estamos en el 85, pero te lo podemos buscar ahora mismo. Ahora lo no, miraremos. Oye, no, quiero darte faena. No, es que os llamé, pero no me lo cogisteis. Ah, escucha. Os llamé 3 o 4 veces. Vicen, una cosa. Dime, cariño. La penúltima del otro día fue... Bueno, aparte de Memorias de África, supongo. Sí, esa fue la última. Y la de antes fue Quincy Jones, la del color púrpura. Ah. El color púrpura. Pues es que me sonaba, pero no daba con el título y os pillé que la habíais puesto. Pues el color púrpura es. Ah, muy bien. Vale, que me gustó mucho. Oye, que sigáis con el programa, que me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Venga, Vicen. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba, ya contestada, ¿eh? Muy bien. Tú, como siempre... Menos mal que tenemos todos los programas aquí juntos. ¿Has visto? Qué bueno tiene reflejos de L'Oréal. Total. Eso te iba a decir, tener los programas y tener reflejos. Ahí está. Porque yo he hecho lo mismo que tú, pero 20 segundos después. Ya, ahí está. Es que, claro. ¿Quién dijo que no era importante llegar primero? Correcto. Efectivamente. Pues como decíamos, haciendo repaso a los nominados y los ganadores de los Oscars en 1986, pues llegamos a una que para muchos... yo me incluyo, creo que Roberto también, pues fue la gran perdedora en ese sentido, porque es una de las bandas sonoras que no ganó el Oscar, todavía la gente se explica el por qué no lo ganó, y en cierto modo ya te da casi que lo mismo, ¿no? Porque ha traspasado fronteras, ¿no? Sí, señor. Yo en realidad me pregunto no solo por qué no ganó este año, sino por qué no ganó. Sí. O porque no ha ganado. Porque luego tuvieron que recurrir a darle un Oscar honorífico. Correcto. En fin, como si hubiera sido un, no sé, un músico desconocido. Correcto, estamos hablando del señor Ennio Morricone. Aquí nos descubrimos ante él, como siempre, una reverencia. Totalmente, y la banda sonora en cuestión es La Misión. Sí. Claro, todo el mundo en casa dirá, pero La Misión, pero si eso tenía que haber ganado el Oscar seguro. Pues no. Pues no, ya digo yo que no. No lo ganó. No lo ganó y bueno, y aquí pues nuestro reconocimiento. Ya digo yo, no, nos mojamos poco, pero cuando nos mojamos decimos que esta banda sonora es una banda sonora ganadora por todo lo que demostraba en sí, ¿no? Lo bien que quedaba en pantalla, tiene la típica melodía silbable, que es lo que dicen la gente, tiene coro, tiene de todo un poquito. Tiene también música ambiental. Música ambiental, correcto. No melódica, o sea, es un compendio de lo que tiene que ser una banda sonora. Para mí, yo me sumo al carro que dice Hans Zimmer, uno de los grandes, que dice que es su banda sonora predilecta, que él ha aprendido mucho de esta banda sonora. Yo también, desde luego, además por los años, como decía David, yo tenía apenas 10 añitos, 11, y la he escuchado hasta la saciedad. Madre mía, si es que incluso fuera de banda sonora, quiere decir, le quitamos que es una banda sonora de película y como obra en sí es brutal. Uh-huh. Y Ángel diría que siempre aporta estos datos, que es o hasta el momento era la banda sonora sin canción, que es importante, más vendida y escuchada de la historia. Luego vendría Titanic, pero que Titanic tiene la canción, que eso arrastra mucho, ¿no? Eso es. Exacto. Pues espera que se suma una nueva llamada. Buenas. Oye, mira, soy Carmen, nos estoy escuchando. Buenas, Carmen. Mira, estoy tomando La Misión, que me encanta. Pues me encantó. Vamos a poner ahora. Pero también es una banda sonora, es la de Carros de Fuego. Hombre, claro. Cierto. Para mí, de las que hay, de mis preferidas. De las dos grandes. Pues sí. Pues nada, Carmen, disfruta que ahora mismo vamos a poner La Misión. La Misión y la otra la podéis poner un poquito, Carros de Fuego. Pues nos estamos en los años 86-87 y cuando lleguemos. Vale. Cuando lleguemos a su momento, esa caerá seguro. Seguro. Sí, vale. Esa va a caer seguro. Vale. Muy bien, Carmen, gracias. Hasta. Desde luego, pues nada, que va a disfrutar con este tema. Y Carros de Fuego, que vendrá después, claro, estará al correcto, caer. Estará. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a poner ahora el timita de la misión, en este caso, así en la tierra como en el cielo. No vamos a poner el típico Gabriel Sobou, el solo de oboe famoso que todo el mundo conoce, pero este corte también es, la verdad, que muy espiritual, porque como dijo cuando vino aquí Manolo Carrascosa, es una mezcla también entre lo terrenal y lo divino, ¿no? Lo que buscan un poquito estos clérigos jesuitas cuando van allí a adoctrinar un poquito a las tribus, a los indígenas, ¿no? Uh-huh. Mezclar lo divino con lo terrenal, ¿no? Y eso, la verdad, que aquí en el Morricone lo hace fantástico. Pues ahí queda eso, ¿no? Solo las palabras. Genial. Una banda sonora genial, como he escuchado por ahí. Ennio Morricone, como siempre. En estado puro, sí. No falla. Así en el cielo como la tierra, ¿vale? Y ahora nos vamos con la ganadora, Roberto. Sí, en el año 86 no ganó ninguna de las que hemos puesto hasta ahora, como banda sonora, sino que lo hizo esta película, bueno, esta banda sonora de Herbie Hancock para la película de Bertrand Tavernier, Alrededor de la medianoche. Una película sobre el jazz, ¿no? Sí, es un biopic no muy conocido, porque bueno, siempre que es un un director francés es menos conocido, pero bueno, es una película basada en la vida de Lester Young, un saxo tenor del jazz, que recurrió para la banda sonora a un teclista de jazz, que es Herbie Hancock, uno de los más conocidos. Así como la película de Bird, de Clint Eastwood, es más conocida, basada en la vida de Charlie Parker. En los 40, pues aquí nos centramos en los 50, y el jazz de los 50 pues es más evolucionado hacia hard bop, que se llama, ¿no? Que es un estilo así más raro. Bueno, por definirlo para la gran mayoría, más difícil de escuchar. Rebuscado. Sí. Más rebuscado. Bueno, este Herbie Hancock, que era un niño prodigio, con 7, 8, 9 años, ya estaba tocando conciertos de piano con la Sinfónica de Chicago. Pero bueno, que poco a poco pues va cambiando de estilo y se dedica a la música jazz, soul y demás. Y que lo conoceréis en la mayoría de vosotros alguna vez, porque fue este que uno, no digo inventó, pero sí que puso de modas un poquito lo que es un piano, un teclado tipo guitarra, ¿no? Lo que es una guitarra, ¿de acuerdo? Y el teclado pues puesto en la mano. Y la verdad que pues fue muy copiado, sobre todo en los años 80-90, que es en esta época que estamos ahora. Hasta ahora, la sociedad. Ahora ya no tanto, pero a todo el mundo había un grupito y tenía que haber un hombre o un músico tocando este tipo de instrumento. Y bueno, y tuvo su reconocimiento con este Oscar, y nada, ahí vamos a dejar el tema Rhythm and Ink. Sí, que... Rhythm and Ink. Y bueno, Ángel no está, pero bueno, nos ha hecho llegar que él conoce la banda sonora y que es el tema más oíble, ¿no?, de toda la banda sonora. Que bueno, no me extraña que estando basada en el jazz de esta época, pues sea un poco difícil de escuchar. Y no sé, en este año les dio por premiar lo más distinto, no sé. Como siempre decimos aquí, los que ganan los Oscars a veces parece que lo echen a los dados, ¿no? Porque, no solo en este año, que estaba la misión de por medio, sino en multitud de años, al final el ganador dice, pues vale. Lo que sí que estamos nosotros es casi siempre de acuerdo a las nominadas. Exacto. Pero, porque las nominadas sí que son los propios profesionales, los propios compositores, los propios colegas los que las votan. Y luego, claro, una vez quedan las 4 o 5 seleccionadas, pues ya es todo el mundo, todo miembro de la academia el que puede votar. Entonces, claro, uno que no sabe de música, pues mira, ha visto esta película, o por arrastre, como muchas veces dice Roberto, pues vota esa película en sí porque le cae mejor el director o porque le cae mejor lo que sea. O porque está de moda Herbie Hancock. Correcto. O porque Bertrand Tavernier, es cierto que es un director de culto francés. En fin, bueno, vamos a escuchar, ¿no? Y así que conocemos esta banda sonora, Rhythm and Ink, de correcto, Herbie Hancock, para alrededor de la medianoche. Luego te diré algo sobre Herbie Hancock, David. Thank you. unos animaetes, ¿eh? Das Jazz. La verdad que tiene su... ¡Qué batería, por Dios! Sí, tiene su partitura esto, ¿eh? Sí. Es, la cosa es que es muy, muy diferente a lo que... A lo que... Es además un tema conocido el del jazz, vamos, a partir de, sí, de que saliera en la película esta. Además un... Herbie Hancock, que tiene mucho que ver... Se parece mucho a ti, David. A ti y a Stevie Wonder. ¿Ah, sí? Sí. Porque es negro también, correcto, yo. Correcto. Es negro de verdad. Hay negros ahí en el mundo, ¿eh? Hay que joderse. Sí, y a Quincy Jones también. ¿Tú no tocarás el piano, por casualidad, David? Tenía mis puntos, pero me dijo Ray Charles que lo dejara. Y sí. Yo, que me digan. Pues muy bien, seguimos. Seguimos. Ahora sí que vamos a cambiar, nos vamos a 1987, ¿vale? Hemos acabado ya con las nominaciones y los ganadores de 86, nos vamos a adentrar en el 87. Y en este caso, pues vamos a empezar ya dándole al más duro, a John Williams. Sí, sí, sí. Hemos dicho en el sumario que lo teníamos por partida doble y aquí tenemos la primera muestra. Un John Williams sin Steven Spielberg. Correcto. Para empezar. Que también ha hecho cosas. Ha hecho muchas. Aquí tuvimos un programa de Williams sin Spielberg, y otro de Williams con Spielberg. Y tuvimos, no sé yo cuál era mejor, ¿eh? Tuvimos cierto éxito. Sí, sí, sí, en ambos. Estamos hablando de Las brujas de Eastwick, película de George Miller con genial Jack Nicholson, uh-huh, y Las brujas, ¿eh? Unas cuantas brujillas. Era Cher. Cher. Susan Sarandon. Correcto. Y Michelle Pfeiffer. Uh-huh. Correcto. O sea que un gran elenco, pero una película, bueno, divertida, entretenida. Sí, una película... una película de terror-comedia. Torre, sí. De domingo por la tarde, sí, ¿sabes? Pero con una banda sonora pues muy... muy interesante, como vamos a escuchar ahora La danza de las brujas. Sí. Música de John Williams. Vamos con ello. Thank you. Interesante el tema, ¿eh? Sí, sí. John Williams... estado puro. Tema de las brujas de Eastwick. Pasamos de John Williams a John Williams. A John Williams, pero una banda sonora totalmente distinta. Sí. En este caso, para la película El Imperio del Sol, con su querido amigo Steven Spielberg. Y que, bueno, una película bastante interesante. Tuve la suerte de ver hace 2 o 3 semanas de nuevo y que me volvió a conmover otra vez. Dura, ¿eh? Brutal. Con Christian Bale, sí, de niño. Que precisamente el otro día vimos El Maquinista y vaya tela. Perdió ahí, creo que cerca de 35 kilos. 35 kilos y nada, es el mismo niño del Imperio del Sol, de una película basada en una novela de J.G. Ballard, autobiográfica. O sea que no me extraña lo que tuvo, las cosas tan raras que escribía este autor después de haber pasado esto, porque es su novela más normal, porque es autobiográfica. Se quedaría marcado para toda la vida. Y Spielberg pues consigue hacer nuevamente una gran película. Correcto. Jugando con las emociones, los sentimientos, con su varita mágica y lo hace muy bien, ya desde el 87. Todo eso aderezado con una banda sonora magistral de John Williams. Que ayuda y mucho. Siempre tenemos ese típico plano de Steven Spielberg, ¿no? con la luna o el sol, el amanecer de fondo y una melodía fantástica de Steven Spielberg. Y claro, eso te llega a la patata sí o sí. Si tienes patata, te llega. Sí, sí. Y en este caso, pues vamos a escuchar... una batalla aérea imaginaria, ¿no? Un momentito, chicos, que tenemos una nueva intervención. Que Carmen se ha quedado con ganas de decirnos algo. Carmen. Mira, es que como estoy oyendo de así película de chiquillo y eso, sí. También aquí, mira, que me gustó la del Polar Express. Hombre, Alan Silvestri. Es una música, bueno, música buenísima, que tiene mucha música. Sí, sí, sí. Si podéis, si no ahora la semana que viene, ponéis un poquito. Vale, cuando hagamos un programa estamos ya recogiendo peticiones. Me encanta, el Polar Express, es que la música que tiene me encanta. Pues la apuntamos también. También la banda que también me gustó mucho, la del... Ay, espérate. La Niñera Mágica. Super Nani. Esa ya te la hemos puesto, ¿eh? Sí. No me acuerdo. A mí también, yo también. La estuve escuchando el otro día. Es que son músicas... Bueno, que a mí me gustan. Sí, sí, sí. Vale, pues... Gracias. Carmen, tomamos nota, Carmen. Y cuando podamos... Por la sugerencia. Sí, cuando podamos ya la pondremos. Muchas gracias. Habrá que hacer otro programa de peticiones, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos ya casi los clásicos populares tres a tope. Tres o cuatro, no sé. Tres o cuatro, por ahí tenemos. No sé si son tres o cuatro ya, por unos cuantos. Pues sí, y si no, pues cuando podamos y nos tercie, la clavaremos. Eso porque es. Porque nos gusta satisfacer a la audiencia. Claro que sí. Pues como decíamos, ahora vamos a escuchar El Imperio del Sol. Concretamente Batalla Aérea Imaginaria. Esta es la película que se monta el niño, como bien ha dicho Roberto, interpretado por Christian Bale, ¿no? Que es un fanático de los aviones, ¿no? Y como esta película pasa en plena guerra, que es en la invasión japonesa de China, ¿no? Sí, bueno, y está el niño que interpreta a Christian Bale, está ahí encerrado, ¿no? Cautivo. En un campo, sí. Hasta que llega al final. Bueno, no vamos a contar más. No sé, supongo que habrá gente que aún no la habrá visto, que es totalmente recomendable, entonces me voy a callar. Pero bueno, el crío pues se monta sus historias, es lo que tiene, lo que se debe hacer en las en la guerra, ¿no? Si no, para no morirte de aburrimiento o de pena. Y lo que tiene que hacer un niño, jugar con su imaginación. Pues vamos a escuchar este temita, ¿no? Batalla aérea imaginaria. Pues ahí teníamos la batalla aérea imaginaria. Hemos querido poner este corte porque nos parece muy destacado, pero bueno, la banda entera en sí es brutal. Creo que es una de las grandes obras maestras de John Williams. Creo que hay otro corte también muy bueno, que es el Cadillac en el cielo, que también ya hemos puesto aquí, que bueno, se ponen los pelos de punta también, como en este, ¿eh? Era un momento de gente, todo lo que están haciendo. Correcto. Y eso, como siempre hablamos, John Williams haciéndose la competencia a sí mismo. Porque claro, esto le resta puntos. Habrá gente que le habrá gustado la Bruja de Eastwick, otros le gusta El Imperio del Sol, y a la hora de sumar, pues eso, te va restando. Como este año que ha pasado con Tintín, tenía dos nominaciones, Tintín y Caballo de Batalla, aunque creemos la mayoría que el Oscar estaba claro para The Artist, que por cierto la echaron la semana pasada. Que esta vez sí que fue. Esta vez sí que fue. Era favoritega, ¿no? Sí. Pero eso, pasa, te dominan dos veces y la gente se decanta, no saben por qué. Creen que votan a John Williams, pero claro, aquí los votos no es al compositor, sino es a la banda sonora, a la película. Sí, sí. Y en fin, pues de un grande, pues Roberto, vamos a repetir, ¿no? Repetimos. Igual que en el 86 teníamos La Misión, en el 87 que tenemos, pues otra de las grandes bandas sonoras de Ennio Morricone. Correcto. Los Intocables de Leon Ness. Bueno, gran película, a mí me interesa, pero sobre todo la banda sonora es buenísima. También, pues claro... Este año estaba más reñido, realmente, porque también las bandas sonoras que había eran buenas. Nivel impresionante. Pero que tampoco hubiera estado de más, pues que al señor Morricone pues le hubieran otorgado una estatuilla. Aunque creo que al fin y al cabo le dará un poquito lo mismo, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que ellos serán los que menos les importará este tipo de cosas, ¿no? Siguen trabajando a muerte, siguen teniendo el respeto de toda la gente, tienen su audiencia. Bueno, en fin. Tanto John Williams, que sí que tiene alguno. Sí. Alguno que otro, pero bueno, podía tener más. Tiene dos. Como Ennio Morricone, que no tiene ninguno, pues... Tres, John Williams. Les importará una gaita, ¿no? El lograrlo, ¿no? Pero bueno, siempre están ahí. siempre son nominados, los directores les buscan, ellos eligen las películas que quieren hacer, o sea, ¿qué más pueden pedir? Correcto, están en la cresta de la ola, son los grandes de los grandes. Y en este caso pues vamos a escuchar el tema principal de Los Intocables. Bueno, Los Intocables. Los Intocables, ¿no? Película dirigida por Brian De Palma en 1987 y que fue nominada al Oscar. Dan ganas que te den una medalla, ¿eh? Totalmente, vamos, totalmente. Porque, bueno, en un campeonato de natación de... ¿Cuándo el fue? Pasado europeo en Roma, creo que fue. O el Mundial, ¿eh? El Mundial, pasado en Roma, pues la ponían cada vez que te daban una medalla. Una medalla, la verdad sí. Que, pues, es una banda sonora muy rica, hablamos aquí fuera de micrófonos, yo creo que es una de mis preferidas. Y bueno, espero que os haya gustado. Los Intocables, sí. De Leones. Tenemos aquí a Ore y dice que a su padre le gusta mucho, ¿no? Pues nada, se lo dedicamos al padre de Aure, sí. Que seguro que está escuchándonos como cada sábado de 1 a 2 de la tarde aquí en El Bueno, Feo y el Malo, escuchando Solfeo del Bueno, Roberto, sí. Sí, y bueno, esto se va acabando. Bueno, hoy no sé por qué estará en el monte, pero se lo pondremos en internet. Claro, por eso él se lo graba, siempre. Es que tienen que ampliar la cobertura de Radio Buñol a todos los montes de Buñol, ¿eh? Claro. Todas esas naturales que tenemos, ¿eh? Desde Farrajón hasta el Collaumán. Correcto. Pasando por la Cabrera, en fin. Y también queremos agradecer a los técnicos que han hecho una labor encomiable y ya se puede escuchar Radio Buñol como se merece, por todo Buñol, hasta en Farrajón. Ahora está mi madre ahí escuchándolo. Bueno, pues pasamos, el último nominado de este año y ganador del año 87 es nada más y nada menos que Ryuichi Sakamoto con la banda sonora del Último Emperador, película de Bernardo Bertolucci. Correcto. una superproducción con director europeo y actores pues como Peter O'Toole. Correcto. Que bueno, fue un año muy muy oriental, ¿no? En Hollywood, porque está El Imperio del Sol, uh-huh, y El Último Emperador. Dos películas largas, largas y tendidas y muy buenas las dos, también hay que decirlo, ¿eh? Y la banda sonora de Ryuichi Sakamoto, que comparte con David Byrne, uh-huh, es un, lo que pasa que más del 50% estuvo compuesta por Ryuichi Sakamoto y por eso optó al Oscar y lo ganó. Uh-huh. Pues una banda sonora muy muy adecuada, ¿no?, para la película. Sí, muy muy orientada, por así decirlo, con toques asiáticos, una textura, digamos, muy intimista, porque también es una película de es una gran producción, porque a veces que había incluso, no sé, pero 15.000 extras en un plano o algo, pero sí que te narra la vida del emperador, que realmente está solo. Sí, sí, es la soledad del emperador, ¿eh? Desde que es un cabezoncico pequeño, uh-huh, hasta, uh-huh, hasta que llega a ser emperador y tiene que, y su vida en el exilio, uh-huh, en fin. Pues nada, vamos a despedirnos un poquito así de esas scores, de estas bandas sonoras de los Oscars del 76 y 77, con la ganadora del Oscar en 1987, en la música del Último Emperador, compuesta por Ryuichi Sakamoto. Y concretamente, ¿dónde está Armo? Sí, pero no os vayáis porque luego queda una canción. La canción que os prometimos. ¿Quién ganó el Oscar a la mejor canción en 1987? Yo sí. Esperaros. Ahí teníamos al gran Ryuichi Sakamoto, que fue el ganador del Oscar con su banda sonora El Último Emperador, de Bernardo Bertolucci, 1987. Sí. El tema era ¿dónde está Armo? ¿Dónde está Armo? ¿Dónde andará? En fin, ganador del Oscar 87. Y también fue ganador de Oscar 87, esta vez en la sección de Mejor Canción, la que vamos a utilizar para cerrar el programa de hoy. Pues nada, pues casi que nos despedimos y nos quedamos con la cancionita. A los controles, David Ramírez, crack. Un placer. Como pues siempre. Igualmente, compañeros, y nada, nos escucharemos el próximo sábado. Correcto. Que me toque a mí, claro. Correcto. Ya, por mi parte, me despido. También soy Juan Luis Payá. Recordad que se os quiere y que se despida Roberto, como siempre hace. Pues sí, y bueno, Me despido y también voy a presentar la canción que nunca hemos puesto aquí. No. Que seguro. Es la canción de Dirty Dancing, película de Emil Ardolino, y la canción I've Had the Time of My Life, de Fran Previ, Donald Markovich y John De Nicola. Y me despido, pues lo mismo que dice David, hasta el siguiente que esté. Correctísimo. Chao. Chao. Que tengan un buen sábado. Igualmente. Time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Just remember, you're the one thing I can't think of. So I'll tell you something. This could be love, because I had the time of my life. I never it's the truth, and I hope.